parece indicar, ya indica que la tendencia es irreversible y por lo tanto el candidato a intendente municipal por el espacio. Y desde la Unión Cívica Radical, en esta oportunidad le toca hacer a nuestro correligionario José Luis Salamón. De manera entonces que quiero ver este término, este día tan especial, tan particular, para Saladillo y tan doloroso para la provincia de Buenos Aires, de muchos pueblos, tindado, y nuestro Saladillo lamentablemente está sufriendo, su barrio, su gente, porque esto es a la naturaleza, no se la puede tener, más allá de algunas críticas que no hagan con respeto a nuestra gestión. Quiero desde este lugar, acompañado no por todos, porque todavía hemos estado escuchando los candidatos que son fiscales, y fiscales están en el lugar de trabajo, pero por lo que va ocurriendo, yo recién acabo de hablar con José Luis, un poco decir lo que es. Bueno, acá estoy con algunos de mis amigos políticos de todo el tiempo, con mis dos hijos, Carlitos y Lucía, que desde chico, nos han acompañado, ¿no? Porque cuando ellos no entendían absolutamente nada, su padre estaba en la actividad de política. Quiero desde este lugar agradecerle al pueblo de Saladillo, que me apoyó durante muchísimos años, durante 24 años, un cuarto de siglo intendente municipal de Saladillo, es muchísimo. Yo he recibido de forma reiterada del pueblo de Saladillo, y cuando hay digamos un resultado como este o como cualquier otro, no hay ninguna excusa que valga. Cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. En este caso venía invicto, no había perdido ninguna elección, en mi vida no había perdido ninguna elección desde donde fui candidato. Esta vez me ha tocado ser derrotado por otro correligionario. No puedo poner excusa de ninguna naturaleza. El que está hablando, no he llegado con mi mensaje a la sociedad, o a la sociedad que se ha cansado de tener 24 años al mismo intendente. No sé, eso se lo dejo para los analistas políticos. Lo cierto es, no para los analistas políticos, se lo dejo para los que analizan, sean analistas políticos o no. Se lo dejo para los demás, para los periodistas, para la comunidad, para la gente. Yo simplemente reconozco el resultado. Nunca he estado más tranquilo que esta vez. Y decidí presentarme, como le dije, muchas oportunidades contra la voluntad de algunos, pero la voluntad de muchos, porque mucha gente me lo pidió, y además porque yo tenía ganas de seguir siendo intendente de Saladillo. Esta vez el pueblo ha dicho que no, porque no es una interna partidaria, votó todo el pueblo. Esta vez fue la gente de Saladillo a votar a la interna de Cambiemos, como llamamos ahora, donde había dos candidatos fuertes del radicalismo, José Luis y quien me está hablando. Vuelvo a reiterar, las matemáticas te dijeron que están diciendo, por lo menos hasta ahora, y esto ya es irreversible, José Luis se va a imponer. Por lo tanto, yo le acabo de decir en una conversación telefónica, una vez que se conozca este resultado definitivo, haremos una conferencia de prensa en la Casa Radical, que es la Casa Común de todos nosotros, donde yo diré que lo acompaño, y además pido que lo acompañen, no que vayan a votar como ocurrió conmigo, sino que lo acompañen.